ti. Tú aceptaste todo mi amor y ahora dices que ya no quieres nada de mí. Palmas, palmas, palmas arriba. paraíso de amor, de amor. Wow. Sigue el ritmo inconfundible de tu grupo. Sin ti.